Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12 y 13 de abril. Y todas las veces que se ha llamado a poner orden donde tiene que haber. Sale gracias también a un comandante en jefe que hoy, bueno, sigue más vivo que nunca y que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías. Por supuesto, nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Y también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular. Bueno, ahí también hoy es un día bastante caluroso, lleno de recuerdos. Que bueno, el protagonista sin duda alguna sigue siendo nuestro comandante eterno que hoy marcó, bueno, una diferencia total de lo que es democracia participativa y protagónica, siendo reafirmado en un referéndum que le cambiamos el nombre, era revocatorio, pasó a ser referéndum afirmatorio. Y bueno, también un saludo a todas aquellas emisoras hermanas que nos retransmiten, que hacen vida en los diferentes sectores del país, también a Radio La Perita, Radio Macarao, RPM, Revoluciones por Minuto. Bueno, son muchísimas radios que, bueno, están haciendo también guerrilla comunicacional de otras formas. Y bueno, y un saludo caluroso a los panas Gustavo Villapoy y Nair Mansur, que se encuentran dando la batalla ahorita en línea. Por ahí anda, por ahí tenemos a Gustavito. ¡Aló! Habla Clara Iroja, ah, ¿cómo está todo? ¿Cómo andas, el mío? Mira, la guerrilla mediática se desplaza por la Gran Caracas en un lugar desconocido que no te puedo decir porque hoy es viernes de la FARC. Ajá. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Ah, nada más nada. Ejército Parrandero. Estamos desplazándonos en este viernes por la Gran Caracas en lugares desconocidos. Haciendo el trabajo revolucionario, chama, ¿cómo está todo? ¿Cómo está ese contraataque? El contraataque hoy está, bueno, como bien tú lo dices, ligerísimo, porque, bueno, la agenda cultural es grande. Estamos hoy en viernes, el contraataque cultural, y bueno, compartiendo, vamos a también dar a reinformarle a la gente por dónde se pueden comunicar en este contraataque. Gustavo nos acompaña vía remota, vía telefónica. La tecnología satelital que nos brinda Alba Ciudad. Así mismo. Y te puedes comunicar con nosotras y nosotros al 0426-513-2770, 0426-513-2770. Tranquilo que la llamada de Gustavo no se va a caer. Puedes mandar mensajitos. Te los leeremos acá. Mensajes, peticiones, comentarios, observaciones, todo lo que quieras compartir en las redes sociales. También estamos con Contraataque Pendiente en el Facebook, Care Libro, mejor conocido. Y también en el Twitter estamos en Contraataque963, arroba Contraataque963. Y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Oh, oh. Bueno, Gustavo, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Tú te quedas en línea y la gente, bueno, pendiente para mandar mensajes. Y que, bueno, que suene hoy música, la que nos ponga Yolber Zambrano, que se encuentra en los controles y que está ahí a tiro de cañón, preparado para poner buena música hoy viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Mediática. Ejército Parrandero, así mismo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Eso es Palestina, eso es. Eso es. Salam Shalom. Y aunque esto es mucho más que religión, ni estás sionista si no alcanzarás el monte Zion. Por eso continuamos en este contrato que la guerrilla mediática en la casa ahí poniendo musiquita buena, musiquita sabrosa ahí, Palestina libre de Paren la War, Paren la Guerra de Shabu Onshan o Onshan. Yo sé inglés, lo que no sé, lo que tengo de gringa será. Bueno, por acá, recordando la mensajería de texto al 0426-513-2770, 0426-513-2770. En línea nos acompaña nuestro pana Gustavo Yapol. ¡Hala, me Gustavo! ¡Bebe! ¿Estás ahí? Sí, sí. Gustavo, no, vive. Mira, te tenía una buena noticia, ¿sabes qué? Cuéntame. Nuestro pionerito de contraataque, Raúl Castro, que recibió ayuda por el programa y que lo atendieron, que tuvo un problema... Ya salió de alta y me mandó un mensajito su papá y su mamá, que siempre nos escuchan, diciéndonos que, bueno, que ya el chamo había salido de alta y que nos mandaban un abrazo y que se habían transformado en fieles usuarios de contraataque. Ay, bueno, un beso a toda esa gente que, bueno, que se ha podido ayudar por ser aquí voceras y voceros y canalizar todas estas ayudas que estamos, bueno, promoviendo. Un granito de arena, pero se ve concretado en la vida de Raúl. Así que un beso gigante. Con ese nombre nada más que tiene ese muchacho, Raúl Castro. Nada más, pues. Chamo, pero hoy nada más y nada menos, este viernes de contraataque está totalmente entregado a la memoria viva de nuestro comandante Hugo Chávez, que bueno, hace 15, 10 años mejor dicho, bueno, volvió a... con un no contundente. Yo no lo voy a pelar, poco frijolito que había en esa época. Así mismo, con un triunfo con más de 59,10% bueno, de gente de aceptación que quería seguir viendo las políticas y las sigue viendo de Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana contra un 40%. Y bueno, ahí lo tenemos todavía presente, más de 19 procesos electorales dándole palo a la oposición venezolana que no se cansa, ¿vale? Qué locura, esa gente no... No sé si no echaba varilla todo el año, ahora con el Mat-Met-Mit-Mot-Mut. Sí, bueno, eso es otro para otro momento. Pero cuéntame qué hacías tú ese, bueno, 15 de agosto del 2004, Gustavo. ¿Qué hacía yo? En esas elecciones a mí me tocó ser presidente de mesa en las elecciones del 2004. Wow. Y ahí en San Juan, en la Agustín Zamora Quintana, y nada, eso fue una tangana porque era la primera vez que se abría una de las cajas para hacer conteo y el cual yo estaban rebotados. Bueno, eso fue todo un desastre. Pero bueno, al final le metimos el rolo tal. Incluso ahí en ese liceo casi nunca ganaba la izquierda. Y en ese proceso electoral fue que por primera vez la izquierda ganó en ese liceo. Bueno, imagínate, otro récord más. Sí. Bueno, y hoy nada más y nada menos que también el mismísimo Hugo Chávez fue principal protagonista del libro Un Mundo a Construir de Martha Haneker. Y bueno, así mismo, el libro Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos Grandes del Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2014. Que fue hoy. Es un libro comunista. Casi, casi. ¿Sabes que el Premio Libertador no le da premio a majunches ni fachos? Gente seria, vale. Seguro que es un libro comunista, castrocomunista, ni cochavista. Y muy bueno, por supuesto, y que va a estar disponible en toda la red de librerías del sur a partir del lunes. Nos dijeron por ahí toda esta gente que estaba metida en ese entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014. Seguramente los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad le va a llegar un lote, pues, de libros de estos que produce el Ministerio de la Cultura. Sin duda. Sin duda, como siempre lo hace. Eso es mentira. No, pero vamos a hacer presión. Vamos a hacer presión porque en primera fila estaba nuestro ministro Fidel Barbarito. Así que sin duda nos va a llegar. Bueno, si no me llega igual, yo me llego a la librería del sur y me compro mi libro. Sin ningún problema. Bueno, Haneker, quien es la primera mujer en recibir este galardón, comentó que muchas de las ideas que se plasman en el libro culmina un mes después de la desaparición física de Chávez. Están relacionadas con el comandante latinoamericano, como lo llama ella. Este libro no podría haberse escrito sin una intervención en la historia América Latina. Bueno, muchas de las ideas que aquí se exponen están relacionadas de una manera u otra al dirigente bolivariano, sea su pensamiento, sean sus acciones a nivel interno, a nivel regional y mundial, manifestó la socióloga durante la lectura de su discurso, que duró un buen rato y que tenía a todo el mundo paralizado. Durante esta actividad, bueno, se desarrolló en el Teatro Teresa Carreño, para todos aquellos que no sabían, está en Caracas. Y Haneker recordó que una vez Hugo Chávez triunfó en las elecciones presidenciales de 1998, escogió el camino en la construcción de un nuevo modelo, el cual denominó socialismo del siglo XXI. Bueno, no me queda más que invitarlos a leer este libro, Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos, ganador del Premio Libertador de Pensamiento Crítico 2014. ¿De quién es culpa eso, Yolver? Eso tiene un solo culpable. Un solo culpable y no es nada más que Chiave. Así es. Bueno, nos vamos. Sí, todo es culpa de Chávez. Todo es por culpa de Chávez. Bueno, por aquí hay muchísimas más noticias, pero cuéntame, ¿para dónde vas tú esta noche? Porque hoy hay mucha agenda cultural, está el Buen Vivir, están los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, La Patana, hoy viernes de la FARC, Fuerza Activa Rumbera de Caracas, Ejército Parrandero. ¿Qué tienes pensado hacer? O sea, tú estás más entregado al trabajo que otra cosa, tú como que no vas a parrandear hoy. No, pues sí, hoy voy. Epa, cuidado. Hoy me sale parranda, comandante, hoy me sale parranda, porque hoy vamos a celebrarle... Vamos a hacerle una celebración a unos compañeros de trabajo, así que me sale viernes de la FARC hoy, sí me sale hoy, pero no puedo decir para dónde. ¡Métale el ojo a eso! No vas a decir para dónde. Chamo, invita, no seas loco. Llégate, yo te invito, pero fuera del aire. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Hoy estamos viernes de la FAR, full música. Y ya regresamos con más de este Contraataque con Gustavo vía telefónica, que también nos acompaña. Ya regresamos. Allá, la guerrilla mediática. En la casa. La revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos vecina, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes, ese discurso es mentira. Mantente firme, mi gente. La minoría burguesa continúa al acecho. Respiran por la herida que revolución le ha hecho. Solo en revolución el poder lo tiene el pueblo. Solo en revolución tiene el valor lo nuestro. Refundemos la patria que soñó Bolívar. Juntos gritando y luchando de libertad. La idea sigue viva. Juntos en un solo proyecto. Juntos en una sola misión. Viva la revolución. La revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando el despelote. Comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, que siga revolución. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La música urbana venezolana tiene su espacio en Música Emergente, un programa dedicado a la promoción de las diferentes expresiones contemporáneas de la música de nuestra patria. Escúchanos todos los sábados a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. El 15 de agosto del año 2004, el pueblo venezolano salió a las calles desde las 2 de la madrugada para ejercer su derecho al voto en el referéndum presidencial. La decisión de los venezolanos determinaría la continuación de la revolución bolivariana liderada por el comandante Chávez. A pesar de que 100.000 de las firmas recolectadas por la oposición venezolana resultaron inválidas, ya que muchas planillas estaban hechas por la misma persona y otras eran identidades de ciudadanos fallecidos. La oposición, sin alejarse de sus trampas cotidianas, increíblemente intentó un camino democrático, pues con guarimba, golpe de Estado y paro petrolero no pudieron con el huracán bolivariano, ya que un pueblo consciente sabe a quién defiende. Es el referéndum revocatorio una de las figuras que impulsa la democracia participativa y protagónica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 72, y es otro ejemplo de que la soberanía es intransferible y reside en el pueblo. El 8 de junio, el órgano electoral convocó a los venezolanos y venezolanas para que el 15 de agosto del 2004 se estrenara el mecanismo constitucional hecho en revolución, el referéndum. Dijo el coplero, lo que yo le digo hoy a quienes me retan, sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como 7 elecciones he ganado, una octava les ganaré. La madrugada del 16 de agosto, el Consejo Nacional Electoral dio el resultado de una contundente victoria bolivariana, con 5.800.629 votos, el pueblo venezolano decidió continuar con el proceso liderado por el comandante Hugo Chávez. ¡Ha ganado Florentino! ¡Hemos derrotado al diablo! ¡Tamuros de la Barrosa! ¡Del Alcornocal de abajo! ¡Vean cómo vieron, señores! Al diablo pasar trabajo. Como ustedes me han bañado de amor, cuenten conmigo para toda la vida. Amor con amor se paga. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos con este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y ahí, bueno, recordándole a todos y a todas la mensajería de texto para que nos manden esa información de este contraataque cultural, de esta agenda cultural, de la agenda de la FARC. Las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Por aquí nos escriben al 0426-513-2770. Que bueno, recordándonos aquí que Leonel Ruiz en concierto el sábado 30 de agosto en patios ornamentales del Parque Francisco de Miranda a las 5 p.m. Así que vayan anotando en la agenda con Leonel Ruiz, que ayer estábamos escuchando. Y por cierto, una compañera nos escribió, creo que se llamaba Natalia. Saludo Natalia, que bueno, ayer estaba en la Panamericana, hoy no sabemos, debe estar de rumba Natalia. Un saludo a toda esa gente y bueno, a los seguidores de Leonel Ruiz, ya saben, el 30 de este mes, en los patios ornamentales del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Gustavito, ¿estás por ahí? ¿Se fue? Gustavo, amigo. Bueno, mientras Gustavo llega por nuestra vía telefónica, vamos aquí a decirles algunas de las agendas que tienen por acá Caracas para esta semana y la otra. Dice por acá, 15 de agosto, yo conocí a John Lee Hooker en la Sabana de Apure. Performan poético esta obra, bueno, de teatro. Es un viaje alucinatorio a través de los recuerdos, los sueños, las pesadillas, la poesía y el blues, con los sonidos de nuestras indígenas y los palos de lluvia, ocarinas, maracas y también, bueno, el asfalto y entre otros. Esto por acá, ¿dónde se estará dando esto? Mientras carga la página. También, bueno, hay que recordar que el día de ayer se oficializó el lanzamiento en el estado Miranda y Vargas y el distrito capital del programa social y cultural La Ruta del Tambor, que forma parte del movimiento Por la Paz en la Vida y que busca fortalecer los valores y costumbres de esta sociedad venezolana. Bueno, el tambor nos une. Desde el Teatro Alameda, ubicado en la parroquia San Agustín de Caracas, el ministro por la Juventud, Víctor Clar, indicó que este programa busca, desde la tradición popular como el tambor, adelantar un programa social, bueno, de prevención, información e inclusión juvenil. Y hoy 15 se está presentando en el mismísimo Teatro de la Alameda la rumba, pero la rumba pareja, desde las 4 de la tarde. Así que lléguense todas las personas que quieran formar parte, bueno, del aniversario de Grupo Madera, si mal no recuerdo. Por aquí en la nota no lo consigo, pero bueno, por el Radio Bemba, por ahí nos dijeron que hoy 15 viernes se está presentando esa gran rumba en el Teatro Alameda. Así que bueno, esa es otra opción que tienes para formar parte de este, bueno, toda esta agenda cultural. Mañana es esa la obra que te había comentado, les había comentado. Yo conocí a John Lee Hooker, que va a ser el 16 de agosto a las 6:30 p.m. Bueno, la entrada si tiene un valor, así que vayan preparados. Va a ser en la sala de teatro los sábados 16 de agosto. Pero cónchale, pero aquí estas notas son medio... Ok, al lado del Museo de Bellas Artes, en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Ahí creo que era donde quedaba antiguamente el Rajatablas. Pero bueno, ya tienen. Entonces, mañana, y no solo en los espacios abiertos de la UNEARTE, y en los espacios abiertos también del Teatro Teresa Carreño, se van a dar diversas expresiones culturales. También tenemos por acá que Marta Haneke realizará un seminario el 18 de agosto. Seminario titulado Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos. Bueno, vislumbrando caminos del socialismo del siglo XXI. Y Agrupación de Tacarahuilla Asamblea presentará en la Casa de las Primeras Letras. Agrupación, bueno, este ensamble estará presentándose en la Casa de las Primeras Letras. Lo único malo es la Casa de las Primeras Letras, que cierra muy temprano. Pero igual pueden pasar todo el sábado y el domingo, que seguro les tienen una agenda tremenda. También el día de hoy rendirán un homenaje a Bob Marley en el Teatro Principal de Caracas. No, hoy no. Fue ayer. Fue ayer el teatro, el homenaje a el rey del reggae, Bob Marley. Bueno, primero yo creo que no, ya no hay más agenda. La agenda está en el Teatro de la Alameda. Lléguense porque la ruta del tambor por la vida y por la paz está esperando por todas ustedes. Para que, bueno, vayan a recordar un rato a la costa de Venezuela. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. De la vacuna que me recibió, ni me preguntaron, pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno, examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron changui con mis marginales, recitando la tabla sonámbulo, hay que profeta buena en sus ángulos. aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, recta. De todas las razas y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová. Canta el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe, supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre, sobre todo después de Cristóbal Colón. Y así fuimos todos creciendo de a poco en este chispazo de tierra en el mar. Vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos. Será nuestro karma ir regular recitando la tabla sonámbulo. Hay que profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Que me quiera joder, ahí le mando a la pi. Que me quiera hacer más, ahí se va pa la pi. Que me quiere explotar, no creo en ni pi, ni aguanto ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. Que me quiere joder, aquí le mando a la pi. Que me quiere hacer más, se va pa la pi. Que me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que 3,14. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos este viernes de la FAR, la Fuerza Activa Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Hoy viernes, bueno, del contraataque cultural. ¿Y cómo en cultura? Porque esta es la radio del Ministerio para la Cultura, para los que no supieran. Bueno, vamos a recordarles que, bueno, la Ley de Protección Social Integral al Artista y Cultor Nacional es sancionada para su promulgación. Bueno, en la plenaria de la Asamblea Nacional se sancionó el día de ayer el proyecto de Ley de Protección Social Integral al Artista y Cultor Nacional, el cual será, bueno, remitido por el Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Bueno, esta ley norma las relaciones contractuales entre los artistas cultores nacionales con el sector empresarial privado y el Estado. Después de un periodo, bueno, de paralización del primer debate por definimiento de los artículos 14 y 29, al día de ayer se resolvió con la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo y Protección Social del Trabajador, el cual, bueno, permitirá el financiamiento de planes, proyectos para el fomento de actividad, a punto que, bueno, el diputado Eduardo Piñate, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, bueno, lo está llevando a cabo. Asimismo, se propuso mediante el artículo 34 la creación de un premio Glorias Artísticas de Venezuela, bueno, para reconocer la labor de artistas y cultores con más de 30 años de trayectoria. Esto es parte de los que apunta la ley. También se modificó el artículo 14, el cual, bueno, establece los requisitos de inscripción para la incorporación de los artistas y las artistas y cultoras y cultoras al fondo, y los datos requeridos quedaron sistematizados a nombre, apellido, cédula, nombre artístico, nombre artístico, de ser el caso, edad y estado civil solamente. Bueno, esta ley consta solo con 34 artículos que fueron sometidos a la consideración de la comunidad cultural nacional en 9 estados del país. Con la aprobación de esta ley orgánica se avanza a la reivindicación de este sector de la población dedicado al mundo de la cultura. Y bueno, ahí se ve cómo realmente se está haciendo política pública en materia cultural, en beneficios directos y concretos que ayuden a los cultores y cultoras del país, que bueno, que han dedicado toda una vida a esta, a este ejercicio que, bueno, hace mucho tiempo no era reconocido. El presidente Chávez, por medio de sus políticas y por medio en todas las formas, reivindicó y, bueno, socializó el conocimiento con la Misión Cultura, excelente espacio que, bueno, que dio el carácter, se podría decir, académico, reconociendo la academia, toda la experiencia de muchas culturas y cultores, artistas, artesanos, que, bueno, tenían 30, 40 años de experiencia, y por medio de la Misión Cultura, bueno, se hizo una acreditación de experiencias, una, todo un proceso académico hermosísimo, y que lamentablemente no sigue por ahora, hasta que, bueno, hasta que retomen ese proyecto, porque Misión Cultura, ahí se graduaron muchas y muchos compañeros. En una de esas, mi mamá, a los 64 años, artista, bueno, artesana, y que, bueno, que después que no tuvo toda una vida en su juventud, logró culminar su, un ejercicio académico con la Misión Cultura, y que, bueno, se ve expresada hoy en trabajando con los compañeros del Sistema Nacional de Culturas Populares, que también es un espacio que, bueno, baja todo lo que son los recursos económicos, que no se queden en tarimas, que no se queden show, que lleguen realmente los recursos económicos a los cultores directamente, a los talleristas, a toda la población cultural que realmente dedica su vida a este proceso. Bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque hoy de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? El mal se apodera y fractura las bases de la sociedad. Moral, familia y cordura. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? El odio lleva la ruina de todo lo que encuentra el paso y no le importa la vida. Se olvidan de leyes, todo es destrucción. La luz se aferran Continuamos con este contraataque ya a punto de darle matarile. Bueno, y para que todo el mundo apague el radio, pegue una carrera y se vaya para cualquiera de las actividades que están hoy en todo el centro de Caracas, pero en especial en el Teatro de la Alameda, hoy con un caluroso abrazo al Grupo Madera, aniversario y celebración del Grupo Madera en esa ruta del tambor por la vida y por la paz. Que bueno, que se dio inauguración el día de ayer, pero que bueno, vas a tener unos cuantos días para la parranda. Pero también a toda esta gente que es cinéfila, tenemos por acá que la Cinemateca Nacional proyectará ciclos de cine infantil en vacaciones. Bueno, en agosto continúan las vacaciones escolares y la Fundación Cinemateca Nacional, ante escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se complace en presentar nuevas cintas para toda la familia que ofrecen, bueno, la oportunidad de maravillarse a través de diversas historias que sin duda evocarán las mejores sonrisas y emociones en los más pequeños de la casa. Bueno, el director Alejandro Rojas tiene Papelucho y El Marciano, una película del 2004, bueno, una película de animación chilena basada en la novela del mismo nombre de la escritora Marcela Paz, donde se, bueno, se narra la historia de Papelucho, un niño inquieto que con gran imaginación, bueno, que se encuentra cara a cara con un marciano con el cual entabla rápidamente una amistad. Así que bueno, tienes ahí a Papelucho. Por otro lado, Amigos Salvajes de Roger Aller presentan una comedia en la que se narra la historia de Book, un oso domesticado sin habilidades para sobrevivir, que de pronto se ve su perfecto mundo volteado de cabeza cuando conoce a Elliot, un venado testarudo que lo convence de dejar su cómodo hogar para probar las maravillas del mundo salvaje. Bueno, entre otras tantas, como Niños Solitarios que se atreven a entregar a un nuevo grupo, como en Nuestra Pandilla de David, un grupo de pequeños poniendo todo de cabeza con los pequeños traviesos de Penélope, niños tímidos que se descubren el rostro. Y bueno, todo esto te invita a la Cinemateca Nacional, a toda la familia, a divertirse con películas que se estarán proyectando desde el día de mañana hasta el 31 de agosto en las salas de Cinemateca, aquí en Caracas, en el Museo de Bellas Artes y en el CELAC allá en Altamira, y también en las salas regionales en Maracaibo, Guanare, en San Cristóbal, en San Fernando, en Puerto Ayacucho, en San Carlos, Pampatar, Cumaná, Calabozo, Barcelona, Valera, Macuto y San Felipe. No hay más porque no hay más Cinemateca. Está en construcción, me imagino. No, bueno, estas son las que están plegadas a este plan de cine infantil desde el día de mañana, 16 de agosto al 31 de agosto. Bueno, y por acá también tenemos otra noticia importante porque, bueno, en esta entrega del primer del Pensamiento Crítico 2014, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a los intelectuales, artistas, pensadores nacionales e internacionales al primer Congreso de Cultura a realizarse en Caracas el 1 y 5 de octubre. Dice, vamos a activar toda la fuerza del pensamiento, la cultura, crítico y creador, señaló durante, bueno, este premio, la entrega del Premio Libertador del Pensamiento Crítico. Bueno, el mandatario reflexionó sobre la necesidad de sumar a la red de intelectuales el trabajo de producción de ideas, de estudio de la realidad, de la creación de modelos, como hacer un esfuerzo extra nuevo para convertir todos los intelectuales de Venezuela en América Latina en un verdadero intelectual, pensadores orgánicos de la Revolución Bolivariana y no de escritorio, eso lo digo yo, intelectuales de la clase obrera, intelectuales orgánicos del pueblo. Bueno, sostuvo que ha llegado el momento de que los pensadores e investigadores de centros de estudios, pensamientos, de universidades, unos o una y ya se unan en una gran fuerza. Un congreso para aportar en la construcción de los grandes retos de la revolución, un modelo político, en nuevo estado, el modelo económico y la transición real concreta a la cultura y los nuevos valores. Bueno, una revolución para que sea revolución reafirmada y tenga capacidad para renovarse permanentemente tiene que ser en el campo de la cultura y los valores e identidad de los pueblos. Una revolución que se hace todos los días rescata la raíz, pero es capaz de construir al futuro. Bueno, ahí tienen ese reto todos los pensadores por ahí. Entonces hay que convocar a toda la gente de este encuentro. ¿Cómo fue que me estaban comentando los muchachos? Encuentro de filosofía de los pobres. El encuentro de filosofía de los pobres también está convocado a este gran congreso desde el 1 de octubre al 5 de octubre. Y bueno, para que formen parte de esta discusión de gran ideas y que la literatura, ¿no? Por ahí hay unos cuantos profesores que dicen, bueno, mi trabajo es escribir. No, tu trabajo no es escribir, tu trabajo es sistematizar ideas. Pero también tienes que tener, bueno, en la práctica concreta cosas que te reafirmen lo que escribes, porque si no somos, como que, opinadores de oficio, escritores de oficio, sin ninguna experiencia concreta. Así que bueno, el llamado es a que no se queden nada más en, o sea, yo soy escritor y ya, no tengo ningún espacio de expresión concreta, de activación concreta de la teoría, de que se haga praxis revolucionaria. Así que bueno, esos son los nuevos intelectuales, artistas y pensadores dentro de la revolución que queremos y no pensadores de oficio. Bueno, ya está Contrata que se fue, se va hoy 15 de agosto, día de, bueno, insurrección popular, de reafirmación del poder popular por medio de ese referéndum revocatorio que terminó reafirmando el presidente Chávez hasta los días actuales. Nos vamos y como todas las tardes les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Y de la montaña de donde nunca quise salir, pero me obligó.